A esos doce los mandó Jesús dándoles estas órdenes: No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis a ninguna ciudad samaritana, sino id a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Partid y predicad con esas palabras: Ya se acerca el reino de los cielos. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, curad de la lepra y echad fuera a los demonios. De balde habéis recibido este poder, ejercedlo también de balde. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en el cinturón. No llevéis ni un saco para el camino, ni tengáis dos túnicas, ni llevéis sandalias ni bastón, porque el trabajador tiene derecho a la comida. Cuando entréis a cualquier ciudad o pueblo, preguntad quién hay digno ahí y hospedaos en su casa siguiendo allí hasta que os vayáis. Al entrar en la casa, saludadlos así: Paz a esta casa. Y si aquella casa es digna, que vuestra paz le llegue. Si no es digna, que vuestra paz le vuelva a vosotros. Y si no os recibieren ni escucharen vuestras palabras, al salir de dicha casa o de dicha ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Yo os declaro solemnemente que en el día del juicio habrá más benignidad para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para tal ciudad. Mirad que os mando como ovejas entre lobos. Sed pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines y os darán de azotes en las sinagogas, y os llevarán ante gobernadores y reyes por causa de mí, para darles testimonio a ellos y a las naciones. Pero cuando os aprendan, no os preocupéis de cómo hablaréis o de qué diréis, porque a esa hora se os inspirará lo que habéis de decir. Porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el cual hablará por vuestra boca. El hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y les darán muerte. Y vosotros seréis odiados de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, se salvará. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. En verdad os digo que no acabaréis las ciudades de Israel hasta que llegue el Hijo del Hombre. El discípulo no está sobre el maestro, ni el criado sobre el amo. Bástele al discípulo ser como el maestro, y al criado ser como el amo. Si al amo le han dado el aporo de Belcebú, cuánto más a sus criados, pero no les tengáis miedo. No hay nada cubierto que no se descubra, ni secreto que no se sepa. Lo que os digo a obscuras, repetidlo en plena luz. Y lo que os digo al oído, gritadlo arriba de los techos. No tengáis miedo a esos que matan el cuerpo sin poder matar también el alma. Pero sí temed al que puede hacer morir el alma y también el cuerpo en la gehenna. ¿Verdad que se venden dos gorriones a cuartilla? Y sin embargo, ni uno solo de ellos caerá sobre la tierra sin permiso de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados todos. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos gorriones. A todo aquel que me reconozca delante de los hombres, lo reconoceré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. No creáis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino guerra. Porque he venido a dividir al hijo contra el padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre son los de su propia casa. El que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la haya perdido por causa mía, la salvará. El que os recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, también recibe al que me envió. El que reciba a un profeta por ser profeta, recibirá premio de profeta, y el que reciba a un justo por ser justo, recibirá premio de justo. Y el que dé de beber a uno de esos pequeños, nada más que un vaso de agua fría, por ser mi discípulo, yo os aseguro que no perderá su premio.